cuando calla. Y ahora tú llegaste a mi amor y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Ahora tú llegaste a mi amor sin previo aviso, sin un permiso, como si nada. Que hace parte del Top 20 Latinos. Música nueva y éxitos del presente en el Café de la Mañana. Top 20 Latinos. Hola, soy Nicky DJ desde Valencia, España. Acompáñame a descubrir cuál es la canción más importante de esta semana. Revisaremos la lista de las canciones más tocadas en el género tropical latino. El Top 20 Latinos, las más prendidas de la semana. ¿Y alcanzará a Maluma y Marc Anthony con la fórmula y llegarán por fin al número uno? ¿O Prince Royce con Me Enredé llegue a la cima? ¿O quizás Marshmello y Manuel Turizo con el merengue quieran volver a la cima? Descúbrelo conmigo en esta edición del Top 20 Latinos. Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del género tropical latino y los recomendados, música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Soy Nicky DJ. Y antes de continuar con la segunda hora del conteo, hagamos un repaso de las 10 canciones anteriores. Top número 20 para Alex Bueno con El Alma Desnuda. Top número 19, Anónimos, Gente de Zona, Te Mueves. Top número 18, Límite 21, Me Quedo. Top número 17, Merari, La Carta. Top número 16, May Bahía, featuring Gracie Rendón, Mi Pecadito. Top número 15, Gocho, Funky, Solución. Top número 14, Alajaza, A Que Volviste. Top número 13, Marc Anthony, Yo Le Mentí. Top número 12, Olga Tañón, La Vida Da Vuelta. Top número 11, Chiquito Tim Van, Si Quieres. Estamos en la mitad del conteo. Escuchemos top número 10 para esta canción que lleva 24 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 10. Se mantiene estable. Top número 10 para Prince Royce, otra vez. Top número 10. 10, 10, 10. Top 20 Latino. En el mismo lugar donde no quiero.

caricia salvaje me la he bebido yo. Ay, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, el despertar de tu carele. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. De planta recién plantada, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Y lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Y lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, el despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Y lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, el despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Alejandro Sanz, crisis financiera, mental y amorosa. Taylor Swift anuncia las fechas internacionales de su gira Eras. Nueva imagen oficial de Misión Imposible con Tom Cruise. Guionistas de Hollywood consiguen un preacuerdo. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Brian McKnight. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Es comprender que no estés conmigo. Qué triste es conocer que llega un final. Y como amor tan lindo, ¿cómo nos pudo pasar? Quisiera conocer cuál es el motivo. Me pregunto y usted sin contestar. Que nos haya pasado, no me lo explico. ¿Se podrá su unión salvar? ¿Quién podrá vivir en esta encrucijada? ¿Quién podrá dormir sin sentir el pesar? Pero cómo no va a molestar si este amor se nos acaba. Y voy a insistir a ver si se aclara. Yo debo

desde Ponce, Puerto Rico, hasta Medellín en la casa, se les quiere gratis. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Padre, padre, vengo a confesarme. Dime, hija mía. Padre, es que hice el amor con el cura del otro pueblo. Muy mal hecho, hija, muy mal hecho. Tú sabes que tu parroquia es esta. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. En el café de la mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Hola, soy Viviana Valencia, terapeuta espiritual. Para citas, Instagram @ViviValenciaE, WhatsApp +34 622 22 50 36. Te voy a dar el horóscopo del día de hoy. Estos son los signos que vas a escuchar ahora: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Comenzamos con el signo de Aries. Tendrás emociones y sentimientos muy elevados. Tendrás la necesidad de compartirlos. También los sentimientos de pertenencia hacia algo, hacia las personas, se pondrán muy altas. Por ello, debes de tener mucha tranquilidad para que no se tambaleen tus emociones. Continuamos con Tauro. Es posible que vayas a visitar a algún familiar, algún amigo que te ayude a ver los cambios que tienes tú en ti y así poder dirigir toda tu energía hacia tu vida familiar o hacia tu vida profesional o hacia tu vida social. Continuamos con el signo de Géminis. Hoy será un buen día para que lo compartas en pareja. Si no la tienes, para buscar la forma de cómo tenerla, para quedar con personas, para compartir. Y es posible que conozcas a nuevas amistades en el transcurso del día. Continuamos con el signo de Cáncer. Ahora, cierta impaciencia. Estarás, pero al mismo tiempo estarás muy imaginativo, imaginativa, muy original, muy creativo, muy creativa. Así que es mejor como concretar bien cuáles son los objetivos y adaptarlos a las realidades que tienes en el día de hoy. Te mando un abrazo de luz. Muchas gracias. Diana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViVianaValencia.com. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Oh. Hoy es 6 de junio. Es el 157º día del año. Quedan 208 días para finalizar el año. Hoy es 6 de junio y se celebra en el mundo Día de la Lengua Rusa en las Naciones Unidas. En Argentina, Día de la Ingeniería Argentina. En Bolivia, Día del Maestro. En Chile, Día Nacional del Comercio. En El Salvador, Día del Biólogo. En Suecia, Día de la Bandera Nacional. Y aniversario del Día de... Un día como hoy nacieron. En 1873, José Juan Domine, médico y empresario español. En 1900 nació Luis Gutiérrez Soto, arquitecto español. En 1903 nació Aram Khachaturian, compositor ruso. En 1911 nació Jean Cayrol, poeta francés. En 1923 nació Virginia Cleo Andrews, escritora estadounidense. En 1931 nació Víctor Mora, guionista de cómics y novelista español. En 1936 nació Mace Figueira Monjadrim, Mace, cantante y compositora brasileña. En 1944 nació Philip Allen Sarp, biólogo estadounidense. En 1956 nació Björn Borg, tenista sueco. En 1960 nació Lola Forner, actriz española. En 1960 nació Esteve Bahí, guitarrista estadounidense, de las bandas Whitesnake y Alcatraz. En 1963 nació Jason Isaacs, actor británico. En 1978 nació Andrew Reynolds, skater estadounidense. Un día como hoy fallecieron. En 1941, Louis Chevrolet, piloto y empresario de automóviles estadounidense. En 1948 falleció Louis Lumière, ingeniero francés e inventor del cinematógrafo. En 1956 falleció Irán Bingham, arqueólogo estadounidense. En 1962 falleció Yves Klein, artista francés. En 1968 falleció Robert Bobby Kennedy, político estadounidense. En 1979 falleció Jack Halley, actor estadounidense. En 1991 falleció Stan Getz, saxofonista estadounidense de jazz. En 2005 falleció Anne Bancroft, actriz estadounidense. En 2007 falleció Enrique Fuentes Quintana, economista y político español. En 2013 falleció Jerome Carl, químico estadounidense. En 2013 falleció Esther Williams, actriz estadounidense. En 2020 falleció Jordi Mestre, actor, modelo y presentador español. Estas son las efemérides de hoy, 6 de junio. En 1801, tratado de paz con Portugal que pone fin a la Guerra de las Naranjas. En 1854, fundación del Partido Republicano de Estados Unidos. En 1869, promulgación de la Constitución de 1869 de España. En 1912, erupción del volcán de Novaruta en Alaska. En 1927, el aviador estadounidense Clarence Chamberlain logra la segunda travesía del Atlántico en un vuelo de Nueva York a Berlín. En 1929, se ponen a la venta los primeros alimentos congelados en Estados Unidos. En 1944, desembarco de Normandía, popularmente conocido como Día D. En 1946, fundación de la Basketball Association of America, actualmente conocida como NBA. En 1956, Estados Unidos detona la bomba atómica Seminole de 13.7 kilotones. En 1982, Israel invade Líbano. En 1994, Sudáfrica ingresa en la Organización para la Unidad Africana. En 1995, abolición de la pena de muerte en Sudáfrica. En 2002, Estados Unidos reconoce a Rusia como país con economía de mercado. Estas son las efemérides de hoy. Encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién? De verdad.